Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Hola, hola, hola. ¿Ya estamos? No. Sí. Más o menos. Bienvenidos. Esto es Radio Encerrados, un programa que tiene una dinámica muy simpática, que es así. Somos tres conductores, el señor Javier Diz, sí, el señor J. Pérez. Presente. Y quien les habla, Pascual Condito. Y elegimos tres canciones que ninguno de los otros miembros del equipo de Encerrados Afuera Podcast sabe qué canciones son. Así que son todas sorpresas. Como siempre, todo es una sorpresa en esta vida. Algunos de nosotros traemos una situación temática, otros no, libre, libertad. Creo que estoy temático, pero antes quiero decir algo. Sí. ¿Qué tal, Pascual? Bien. ¿Qué repercusión tuvo nuestro especial de música instrumental? Muy bien, muy bueno, menos a Gustavo Sala, que nos puteó porque no había voces. Eso es increíble, ¿no? Qué aburrido. Una sola queja, vos. Bueno. Una sola queja. Gustavo Sala, sí, hubo gente que le gustó mucho. Gustavo Sala, que es la mitad de un podcast hermano que se llama Sonido Bragueta, que co-conduce con el señor Ignacio Alcuri a través de el Río de la Plata, porque el señor es uruguayo, el señor Alcuri. Les recomendamos que escuchen Sonido Bragueta y les mandamos un saludo a los que se bajan la bragueta en ese podcast. ¿Qué sonido hace una bragueta? Ah, tenés que escuchar el programa. Depende, si la subís un sonido y si la bajás otro. Tenés que escuchar cómo cierra el programa, ¿no? Cómo cierra la bragueta. Sonido de cierre. Bueno, yo estoy temático hoy. Ah, ¿sí? Yo estoy temático hoy y voy a... Yo casi, ¿eh? Voy casi, a... casi. Yo muy variadito. Voy a ahondar las turbulentas aguas de los músicos que vuelven después de unos añitos o muchos años a hacer algo. Músicos recontra consagrados, tirando a obvios, tirando a... YouTube, uno. Claro, YouTube, Talking Heads, Simple Minds, se juntaron. Mili Vanilli. Morrissey. Ajá. Que se juntó conmigo, consigo mismo. Conmigo mismo. Bueno, no, voy a empezar con un señor cuyo disco salió este año, hace muy poquito. En realidad es un disco que no existía, pero que debería haber existido. El disco es de 1972, ya les dije todo. Era el 13º disco de Marvin Gaye. Sí, sí, eso te iba a decir. Tendría que haber salido tras What's Going On, que es quizás la gran obra maestra de Marvin Gaye. Sí. Y salió ahí. Pero después, o sea, en realidad no salió. En 1972 se iba a sacar el disco que se llama You're the Man. Vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco. Resulta que en ese momento, después de What's Going On y el exitazo absoluto que tuvo el disco, el señor Gordon Berry de Motown le dio toda la guita a Marvin y dijo, bueno, vamos a producir el próximo disco. Y se la tomó culo, toda Marvin. A todo culo. Se la tomó, no sé qué bebía. Pero bueno, parece que sí. Se la tomó con soda. Sí. Sí. La cuestión es que grabó el disco y muchas de esas canciones terminaron desperdigadas por aquí y por allá. Porque el señor Berry se indignó con el tema que vamos a escuchar ahora. Dijo que era una porquería, que era lo peor que se había grabado en la historia de los estudios Motown. Que en realidad esto salía a través del subsello Tamla, ¿no? Pero bueno, como todo una bronca entre Berry y el señor Marvin Gaye, que estaba muy enojado porque este es un disco político, sobre todo el tema que vamos a escuchar ahora, donde plantea un poco, no sé si les suena, a ver, políticos, si se dejan de romper las bolas, de hacer que todos seamos neuróticos y ponerse un poco las pilas para trabajar en serio y hacer que las cosas funcionen un poco, la culpa es de ustedes. Y en ese momento interpelaba a quienes combatían por las elecciones muy ahí cercanas de lo que iba a ser el lanzamiento del disco en contra de Richard Nixon, que ya estaba de salida, y un señor que ya era muy odiado, ¿no? Estaba de salida en realidad por otras cuestiones. Pero bueno, este tema y este disco en especial se quedó frisado. Salió recién ahora, en 2019. ¿No había versiones piratas, ninguna de esas cosas? Había unos rejuntes extraños, porque no estaban todos los temas. Hay temas que de hecho terminaron siendo mezclados por un DJ, pero con mucho respeto a lo que originalmente debían ser las canciones. Y además muchos de estos temas salieron como lados B, como extras en las reediciones de otros discos, y etcétera. Por lo cual, por primera vez se ve orgánicamente cómo sería esto, cómo hubiera sido el disco, y además de eso le agrega unos temas en vivo y algunas otras versiones y rarezas. Está buenísimo el disco, claramente suena un poco a muy ecléctico en la búsqueda del sonido, pero es un Marvin Gaye en su mejor momento. Este es un tema épico de esos que Marvin sabía cómo hacer. Está toda la guita ahí en producción. Y esos años fueron lo que no se tomó. Claro, la parte más poderosa de él. Porque después de ese hizo. Después, justo Let's después. Get it on. Ese mismo año, 1972, claro. Sacó Let's Get It On, que fue como el resurgir de él. Y después de eso salió en el 73. No, perdón. En el 72 sacó Troubleman. En el 73 sacó Let's Get It On. Que es, pero Troubleman es una banda de sonido. Troubleman, ¿no? No sé si es una banda sonora, sí, ¿no? Me parece que es una banda de sonido, ¿no? No. Bueno, no me acuerdo. Tengo esa idea. La cuestión es que en el 73 sale Let's Get It On, que es el tema que lo hace inmortal, ¿no? Es el tema que cuando uno dice Marvin Gaye, la gente generalmente recuerda Let's Get It On. What's Going On. O What's Going On. Son dos. Sí, en realidad es What's Going On. Claro, What's Going On. Sí, es What's Going On. Let's Get It On es el siguiente. Let's Get It On es el de Alta Fidelidad. Claro. Saben que yo conocí primero la versión de Cyndi Lauper de What's Going On. Y yo también. Sí. Y es que fue seguramente lo que sonó acá. Yo conocí la versión de Sexual Healing por Soul Asylum. Por Soul Asylum. Claro. Igual éramos chicos. O sea, yo nací el año en el que hizo este disco. Nosotros nacimos el año que hizo. El año siguiente, en el año de Let's Get It On, claro. 73. J ya. Yo ya había nacido. Ya bailaba soul. Yo ya tenía el peinado afro, sí. Sí, ya estabas en ese momento tomando. Recién moría de Vietnam, boludo, estaba hecho miedo. Ya se la había tomado toda como Marvin Gaye. No tenés buenos recuerdos de esto, entonces. No, es un discazo. Vamos a escuchar entonces a el señor Marvin Gaye, un ídolo absoluto, haciendo un tema que tiene muchos años, pero en realidad salió este oficialmente del disco You're the Man, el tema You're the Man. Sos el macho, sos el hombre, dale. So You. Cuidado que las cosas se pueden dar vuelta, dice Marvin Gaye en tono amenazante, pero con esa maravillosa canción que puede que sea un poquito larga, pero cuando te metes en el groove no te quieres ir. Cuando te metes en el disco este también. Sí, es un muy buen disco. Para quedarse un buen rato. Sí, una buena compañía. Y da gusto y recuerda que hay mucha alma en esos discos, ¿no? Nada. ¿Cómo suenan? Lo bien arreglados que están. Él haciendo 3, 4 en este tema, hace como 3 o 4 tonos de voces distintas. O sea, es un genio absoluto. Marvin Gaye, compositor, intérprete, capo total. Una tristeza que no esté acá. Pero bueno, quizá terminaban preso como Bill Cosby o algo así, no sé. Sí. La vida es así, qué sé yo, uno se va cuando se va. Gracias por... gracias por todo, Marvin. Desde el más allá mandarnos este disco, Marvin. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo seguir después de esto? Qué difícil, tendría que poner algo... Ponete los pantalones, porque similar. Te vimos sacándote sí. Todo de la ropa y bailoteando. Tiene que ser algo similar en calidad o en grosor, pero... No lo tengo. Volvemos al año 2019, vamos a escuchar algo nuevo. Esto fue 2019, claro. Oficialmente. Grabado en otra época del sí. Mundo. Por eso suena tan bien. Esto suena bien también, ¿eh? Ah, bien. Suena bien. Es para escuchar con auriculares, es para encarar el día, se puede decir. Uh-huh. Vos sos muy de momentos del día, ¿no? Sí. O de si llueve, si no llueve, si está el solcito, está esperando a la mañana, a la tarde. Estoy esperando el invierno, estoy esperando que nieve. Jota está esperando el invierno para hacer su guiso. Yo la tengo, ¿o no? El guiso de lentejas. Guiso de lentejas a la yo la tengo es sí, hacerlo, el plato de Jota. Hacelo para estas ocasiones, traete unas porciones o lo hacemos acá. Bueno, vieron que la última grabación yo amagué con hacer un guiso de lentejas. Nunca cierto, lo hicimos. Cierto. Nunca lo hicimos. Lo mío son las comidas frías, muchachos. ¿Frías? La comida para el frío. Para el frío. Sí, bueno, hombre del sur. Osobuco. Guiso de lentejas. Locro. Bueno. Estás locro. Bueno, volvamos al 2019. Algo grabado en 2018, editado hace un par de meses, en febrero. Es el EP con el que volvió a las bateas. Broken Social Scene. Ah, mira, casi. Casi lo traes. En este plan, casi, ¿eh? Sí, sí. Qué, menos mal que no. Qué lindo show dio en la trastienda aquella vez que vi. ¿Se acuerdan? No había mucha gente. Había bastante poca gente, de hecho. Estábamos muy cómodos. 100 personas, 150. No, un poco más. Pero por ahí 300. Para la trastienda es poco. Pero sí, bueno, una trastienda por la mitad. Sí, hay una trastienda por la mitad. Sí, tengo ese recuerdo. Yo. Hay un tema de Broken Social Scene que se llama Himno para una chica de 17 años. Sí, un himno. Es un himno. Lo único que quería era que hicieran ese tema. Lo único que me importaba era que hicieran ese tema. Lo hicieron y recuerdo llorar en ese momento de la emoción por estar escuchando en vivo un tema que me ha perseguido, acompañado y qué sé yo. Me encanta. Me parece que es, tendría que ser hacerse una película de ese tema. Mirá lo que te digo. Bueno, ¿y no está ninguna banda de sonido? Sí, están varias, sí, bueno, porque es una cosa muy climática. Hay por lo menos dos o tres películas que en momentos clave muy bien usado. Sí, me suena alguna escena con ese tema, pero no me acuerdo que, bueno, después lo buscamos. Sí. Bueno, este retorno con. Que el retorno fue con dos EPs que se llaman. Uno salió en febrero y el otro salió en abril. Se llaman Let's Try the After. Volumen 1 y Let's Try the After, volumen 2. Uh-huh. Lo que vamos a escuchar está en el primero que salió, un EP, o mejor dicho, dos EPs en los que mantienen el estilo o la mezcla de estilos que... Los caracteres. Que sí, medio, con la que vienen medio insistiendo desde hace 20 años. Indefinible, tan indefinido, ¿no? Lo que hacen. No sé, medio difícil de... Y tienen... Siguen siendo esta especie de big band indie, sí. Bardera, con vientos y... Para sí, mí eran como sí. El que vamos a escuchar tiene una trompeta, claro. Que aparece en un momento muy muy bonita, pero sí, siguen siendo básicamente 6 o 7 con algunos invitados que van y vienen. Sí. Nunca se sabe bien quién va a tocar. Cuando vinieron acá eran una especie de selección de bandas. Eran un montón. De bandas canadienses. ¿Cómo es? Brendan Canning se llama. Brendan Canning y Kevin Drew. Esos son ellos son los únicos fijos. Sí, los únicos fijos, los que empezaron la banda en el 99. Uh-huh. Y después aparecieron en los discos aparecieron como invitados. Todo el mundo. No sé, gente de Metric. Si sos canadiense, Face, entrás. Claro. Y si andás por Toronto. Sí. Creo que, bueno, nuestro amigo DJ Malhumor decía que él vivió vivió en Montreal, y decía que en Montreal todos habían tocado en algún momento con los Brokers of Succession y con la K-Fire. El que no había tocado con uno había tocado con otro. Claro. Exacto. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama 1972. Temas. Y es una de las canciones más luminosas que tiene este disco. Que es precisamente el año en el que se grabó el tema que escuchamos recién. Porque todo tiene que ver con todo. Está muy bien. Thank you. Ahí pasaban los Broken Social Scene con un tema que se llama 1972. Muy bien. Del primer EP que sacaron este año. Me toca a mí y me voy a ir muy lejos. ¿A dónde? Muy lejos en el tiempo. Antes de que 1912. Se inventara el rock. El rock, casi. No, no tanto. Pero me pasó algo muy lindo esta semana. ¿Viste cuando a veces... Django Reinhardt. Que si me haces reír, decís. Sí, me escuchaste Django Reinhardt. No. Me pasó, ¿viste cuando a veces encontrás en un pantalón plata, ese tipo de cosas que vos decís, oh, no puedo creer? Bueno, sí. Me pasó algo similar. ¿Encontraste un disco en el pantalón? No. Yo, todos estos últimos años, ahora hace como 3, 4, hasta 4 años, estaba convencido de que mi compactera estaba rota. Ah, sí, te leí. Viste que, bueno, estaba rota, para mí estaba rota. No sé en qué momento, no andaba, alguna cuestión, pensé que se había cagado el disco, el láser del lector. Sí, esas cosas. No sé, no andaba. Y dije, bueno, la voy a enchufar, viste estas cosas, la voy a enchufar a ver qué onda. Enchufa. Y igual se enchufaba siempre, se prendía siempre. Y abro así la compactera y agarro un disco al azar, un disco de Lamb Chop, que te digo, pongo ahí. Sí. Y no va que andó. Epa. Que anduvo. Milagro. Lamb Chop me arregló la compactera. No por eso voy a pasar Lamb Chop, porque lo pasamos hace muy poco. Pablo puso una canción muy linda varios programas atrás, ¿se acuerdan? Sí, hay disco nuevo, ¿escucharon? Como todas las canciones de Lamb Chop, menos del último disco. ¿Qué? ¿No te gustó? No lo escuché, no me digas nada, no me digas nada. Es el festival del vocoder, del... No, y del autotune. Es como el disco anterior lo habían usado muy bien. Es como la continuación, como las obras. Las obras son... Las canciones no están buenas, es como... Bueno, el ancho puede ser. Bueno, hay un par de canciones, escuchás una y decís, esta está buena. La siguiente... Bueno, voy a prestar la atención. Pero digo, no voy a escuchar Lamb Chop, solo quería decir que Lamb Chop quizás me arregló la compactera. Entonces, ¿qué me pasó? Dije, voy a escuchar compact, que hace mil años que no escucho. Y digo, voy a escuchar compact que no escuché nunca en mi vida. Tengo muchos compact que tengo hasta cerrados. Sí. Entre ellos tenía un disco doble que se llama Tutto Fellini. Ah, mirá. Las bandas de sonido de todas las películas de Fellini, obviamente una canción por banda de sonido, sí. No todo. Casi todas compuestas, por supuesto, por Nino Rota. ¿No es una edición de los 90 esa? No, es una edición. Para mí es una reedición de algo con otra tapa, no sé, es una edición argentina. De hecho, ese disco no existe, lo busqué por todo el lado y Tutto Fellini no existe en ningún lado del mundo. Debe ser un invento argentino. No, pero en ningún lado del Mundini. Por algo me suena el nombre Tutto Fellini. No sé, la edición es hermosa, es una cajita que trae un librito con ficha técnica y póster de cada una de las películas de Fellini. Sí. Está muy linda y es un disco doble. Y me lo puse de fondo, me puse a escuchar Nino Rota de fondo, hasta que llegó una canción que me sacudió y yo dije, claro. Una de mis películas preferidas, no solo de Fellini, sino de mi vida. Está en mi top 10 de películas de mi vida. Los Inútiles, ¿la vieron? Película del 53. No. Es una maravilla. Es la tercera película de Fellini. La segunda que firma como solo, como director solo. Porque la primera creo que la hizo con la Alberto Latuada. No me acuerdo. Pero está codirigida por uno. Después hizo la del Chic, que no la vi. La primera, Luces de Varieté. Y la tercera es esta, Los Inútiles y Vitelloni. Se llama. Y es la historia de un grupito de amigos, 4, 5, 6 amigos, no recuerdo, que son unos vagos, son unos jóvenes, que es muy gracioso porque en la película deben tener 20 y poco, pero los actores parecen de 38, ¿viste? En esa época los jóvenes tenían pinta de maduro. Sí. Unos jóvenes que son unos vagos, están en un pueblito en Italia y se dedican a no hacer nada, son mantenidos por los padres, viven con los padres, y son unos vagos, pero están todo el tiempo en la película diciendo que les gustaría irse del pueblo, que este pueblo es lo menos, y sueñan con irse a la gran ciudad, pero nunca se van, porque no laburan, porque no ganan guita para irse. Bueno, la película es hermosa, en esa época ninguna cara era conocida, era como una pizza birrafazo del 53, pero no tan lumpen, no tan punga, digamos, no tan gente tan pobre, sino eran como unos clase media vagos. Sí. Y la película es lindísima, muy emotiva. Y la canción, claro, cuando yo la vi 2 o 3 veces la película hace mucho tiempo, la descubrí cuando estudiaba y me hice muy fan y la vi varias veces. Entonces se nota que tenía en algún lado resonando la melodía y cuando llegó dije, no, esta canción. Así que vamos a escuchar la pieza intitulada I Vitelloni, como la película, y que la hace Nino Rota. El que no conoce a Nino Rota, ¿no? Nino Rota, compositor del Padrino, ya está. Que lo conozca. Para empezar, y casi todas las bandas de sonido de Fellini. Pero esta es del 53, es muy linda, y se las voy a mostrar, a ver qué les parece. Uf, mostrá. De golpe nos pusimos en blanco y negro y sonamos como una vieja AM, como una espica, porque es ideal para escuchar este tipo de música. Esto era Nino Rota haciendo la canción principal de I Vitelloni o Los Inútiles, esa fabulosa película de Fellini del 53. Me acuerdo el final. Ustedes, que no la vieron, se las voy a spoilear. ¿Te cuento el final? Sí, se las voy a spoilear. Una película de Fellini del 53 no te puedo spoilear. No. Estás. Hay gente que de repente dice, ah, me interesó I Vitelloni. La voy a ver y ya le vas a cagar la película. Es hermoso, el final es hermoso. Ahí está. Listo, con eso alcanza. ¿Aparece este tema en el final? No me acuerdo. No me acuerdo. Aparece varias veces. Me acuerdo porque tenía la melodía cuando hace. Bueno, eso me lo acordaba. Pero bueno, ¿recomendas la película? Es una maravilla la película. Bien. Y es muy cálida, muy linda. Yo digo que solo vos tenés el coraje de. Poner a Nino Rota cuando pensabas que así tenías la compactera. Es bueno igual, ¿eh? Fue fino. Sí. No estuvo tan mal. No fue gracioso, pero fue muy inteligente. Fue para reflexionar. Bueno, inteligente, no muy. No, muy bueno. Me voy al carajo, amigos. Dale. Llegó el momento de ponerle un poco de movida de cachas a esta velada. Cache. Ya le puse con todo lo que necesitas mover las cachas con Marvin Gaye. Ahora vas a mover las cachas para el otro lado. Otro afroamericano. Los que volvieron también este año. Ah, cierto, estás temático. Sí. En su noveno disco, después de 4 años de Born in the Echoes, volvieron el dúo Tom Rowlands y Ed Simmons con No Geography. Sí, sí, los Chemical Brothers están de vuelta. ¡Eso está bueno! ¿Lo escuchaste entero? Con un disco que tiene grandes momentos. Algunas obviedades, algunas pajas que decís, dale, boludo, está bien. Como sí, todos los discos de ellos. Que se duermen en los laureles. Claro. ¿Está Beto Orton? Creo que sí, que. No me acuerdo. No me acuerdo quién. Hay dos, ¿tienen un lento con una chica? Hay 2 o 3 lentos con chicas, sí. Mirá. Y un par de temitas más cortados a máquina. Pero el primer corte, que tiene un video muy simpaticón, como también suele suceder con los Chemical Brothers. Me gusta mucho y empieza, este está cantado por una chica, no es lento y es un tema para mover las cachas, se llama Tenemos que tratar, We've Gotta Try. Escuchémoslo a ver qué les parece. Ya directo y después lo comentamos. Dale. Vamos. Puta, que me dan ganas de pasar música de nuevo, de ser DJ y poner este tema. Sí, ¿no? Me dan ganas de escucharlo muy fuerte y que me vibre el cuerpo con este, con los bajos de la mitad del tema. Bueno, no sé, es como claramente un tema muy de los Chemical Brothers y es buenísimo que dentro del recetario los muchachos sepan. Poner esa marca de agua lo que le gusta autoral. A la gente, claro. Sí, y a la par hacer un tema buenísimo, digo, está muy bien. Y les recomiendo el disco, tiene grandes momentos, tiene otros que decís, dale, boludo, la puta madre, ya esto lo pasamos, sí, lo pasamos. Pero bueno, qué sé yo, también tampoco le podemos pedir absoluta genialidad todo el tiempo. Y sí, tiene tres o cuatro, me costó decidir cuál elegir, aunque este creo que es el primero que me impactó. Y no había visto los videos y sí, es el primer corte. O sea, cuando lo escuché el disco, digo, este tema está buenísimo. Resulta que, ¿Qué es? Es el primer corte, sí, claro, hicieron muy bien. Hicieron muy bien en que sea el primer corte. Muy y como elegido. Les decía, sí, nos fuimos al carajo con ya los ritmos y todo. Como 10 discos estos chabones, ¿no? Sí. Más o menos. No sé ya cuánto, tienen, pero una decena debe tener. Ya te digo porque lo anoté acá. 22, 23 años de carrera. Noveno disco. Noveno disco y el anterior fue, como decía, de 2015. O sea, hacía bastante. Hacia, en el medio creo que salió un compilado, hubo alguna cosita de ellos, pero 4 años fuera de escena no es poco. Yo los vi en Museum. Exacto. Cuando vinieron en el 98, 99. Yo también con un amigo que estuvo todo el recital con la bragueta abierta. Que estuviste mirando todo el recital. Ese, ¿Cómo te acordás de ese detalle, boludo? Me acuerdo porque, es muy impresionante. Me acuerdo porque salimos. Y se dio cuenta porque le entraba frío. Claro. Y me dice, estaba muy drogado. A mí me pasó algo peor. Yo estuve siendo parte de un show, tocando en un escenario, todo el show con la bragueta abierta. Y cuando bajé me dijeron, chabón, sube todo el show tocando en la Cigal. Con la bragueta abierta todo el show y fue así. Porque se me había roto, me di cuenta ahí, y no podía arreglarlo. Entonces, fue fehacientemente... Ah, pero fue consciente. No me di cuenta. Pero después cuando no podía arreglarlo, me di cuenta que sí. No es que se me bajó el último tema. Claro, todo el show completo con la bragueta abierta. Bueno, mejor. Me puse todo rojo, morado. No, me quise matar porque te imaginás... No había tampoco que había mucha gente, pero no sé si había 40 personas... Todos habrán visto que yo tenía la bragueta. Todos mirando la bragueta. Sí, sí. Bueno, no está mal. Está muy mal, pero no importa. No está mal. Eso es rock, loco. Cosas que pasan en el mundo del rock, amigos. Bueno, ¿con qué seguimos? Sigo en el año 2019. No me voy a ir muy lejos hoy, me parece. Hace un rato nombramos a Bono. Así que vamos a escuchar a YouTube. No. ¿Por qué no? Hace un rato. En 2019, ¿qué hizo YouTube? Ojo, igual. Siguen cobrando regalías. Igual, qué injusticia, ¿no? Porque. ¿Ustedes no escuchaban YouTube de jóvenes? Yo no. Sí. Nacho, mi amigo Nacho, lo escuchaba mucho hasta romper las bolas de los demás. No, a mí hasta Aston Baby me gustaba mucho su grupo. De hecho, me parece que es un buen disco. No, boludo, ¿qué es? El de Lemon. Sí. No, chabón. Sí, ahí sí. Ya empezó. Ese disco un poco me gusta. Y después ya no, está bien, después tiene como 7, 8 discos. En realidad no los escuché más, capaz está buenísimo. Es una muy buena banda y tiene algunos temas increíbles. Muchos, pero digo, me parece que hay un nivel como de injusticia, se los denosta y es una banda que siempre estuvo más allá de todo lo que podemos hablar. Con la plata que ganan hoy. No, pero me refiero que te pensás que a ellos les duele que no, me refiero a tocan que y yo no sé cuántos no, hace que no son Coldplay, digamos, no eran Coldplay, es una banda que siempre por supuesto que no. Se transformaron en algo así. Está bien, pero digo... Y está en piloto automático ya hace décadas, pero... Yo creo que sí, pero no lo sé porque nunca lo comprobé, porque nunca escuché mal los discos. Hace 20 años que escuché un disco de YouTube, entonces yo creo pero que los sí. Hits, no te llegan los hits así de casualidad. ¿Pero cuánto hace que no saca un disco YouTube? Y parece que ahora va a poner un tema él. No, sacaron ese que regalaron en ¿cómo se llama? En iTunes. Que le encajaron, mejor dicho, a los que tenían dispositivos Apple... ¿No te acordás de eso? Sí, fue hace 4 o 5 años, 2015 habrá sido. ¿Pero fue un disco? Era un disco, todo de canciones nuevas que de repente 10, apareció. 12 años de carrera, me parece que tenían como un nivel de las producciones, la búsqueda de sonido, era muy interesante. Por supuesto, pero cuando estaban después en está otro, toda esta cosa. Cuando no eran la avanzada. Demagogia, ¿viste? Cuando no eran la avanzada. Bueno. ¿Qué tema de YouTube vas a poner? No vamos a escuchar YouTube, sino que vamos a escuchar otra banda de sus pagos. Una banda de Dublín que este año debutó discográficamente con un disco que está muy muy bien. Debutó con un pibe. O sea, una banda que se llama Fontaines DC. Pará. ¿Qué? Para probar qué. Pará. Antes de seguir, porque esto se resuelve acá, amigos. Ibas a poner vos un tema de... No. El disco anterior es Songs of Innocence. Del 2014. Claro, ese es el que le metió antes, de prepo a los usuarios de Apple. Antes tenía de 2009. Y a que no saben qué. ¿Qué? ¿Qué? El año pasado sacaron un disco. ¿En serio? ¿En serio? Ah, no. No, 2 años atrás, 2017. Songs of Experience. Yo no sabía. Ah, ¿no vinieron a presentar ese acá? 2017, y deben haber tocado acá. Vinieron, tocaron acá en La Plata. En La Plata, sí. Nosotros no tenemos idea, boludo. 2017, sí. Por eso te digo, que no sé. A mí me habían regalado una entrada, me ofrecieron una entrada gratis para ese show, pero era justo el día que Argentina jugaba en las eliminatorias para el Mundial de Rusia, jugaba el partido definitorio contra Ecuador. Sí. Era justo ese día. Y, bueno, preferí ver el partido. Y obvio. Pero si no hubiera ido. Un desastre, bro. Y con dicho, yo te digo, desde Surupa, desde Pop, que es el disco posterior, que debe ser 93. Como mucho 94, que ese hasta me lo compré. Así como 97, me lo compré, Pop 97. Bueno, me lo compré. Che, como qué ruido hacen los autos. Me lo compré, lo escuché una vez y lo tiré a la mierda. No sé ni dónde lo tengo. Bueno, eso fue lo último que escuché de YouTube. Ya pasaron más de 20 años. Bueno, ya prescribió, está bien. Bueno, Fontaines D.C. es un quinteto, decía, de Dublín, que hace también 2 o 3 meses, no, menos. Esto creo que es de abril. Sacó su disco debut que se llama Dogrel. Es un grupo que lo primero que uno lee por ahí que es un grupo punk, pero eso no en este momento ya casi no quiere decir nada, sino que es como la referencia rápida para hablar de un grupo de chicos blancos con guitarras que hacen un poco de ruido y que son un poco rebeldes. Sigue existiendo esa música todavía. Sí, sigue existiendo. Chicos rebeldes. Sí, existe la etiqueta todavía. Pero bueno, después cuando escuchás el disco, ves que hay más, hay mucho más. Si hay algo punk, es por ahí un punk a lo de Clash o algo como lo que hace The Vaccines, para hablar de un grupo más actual. Después hay muchas guitarras, hay efectos, hay ruido y también hay melodía. Y se me hacía difícil elegir un tema, porque primero quería poner dos de los que son ruidosos, de esos que son poderosos, de esos que te tiran la casa abajo. Uno es Hurricane Laughter, que era demasiado ruidoso, me parecía, para este momento. Por favor, sí. Sí, somos gente grande, no, ya es tarde. Ya está, sí. El otro era Television Screens. Esos son dos de los mejores temas que tiene el disco, los recomiendo para que si quieren entrar por un lado, entren por eso. Pero para entrar por otro lado. Para los viejos relajados. Claro. Venimos de Nino Rota, Marvin Gaye. Claro. Tengo una balada que se llama Roy's Tune. Que poné la balada. Dale. Los invito ahora a que la escuchen. Never seen before. The severed breeze in the night time would kill its down. Then it was a message I heard when the company said there is no warning, there's no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use. Hey love, hey love, are you hanging on? Hey love, hey love, are you hanging on? Are you hanging on? No era una balada estrictamente, pero para ellos es una balada. Es el lento del disco Roy's Tune de Fontaines D.C. desde Irlanda. Y una de las bandas que promete ser, estar entre las revelaciones de este 2019. Una linda canción para mover la cabeza, sin lugar a duda. Para escuchar caminando tranqui. Va bien, va bien, va bien. Me hacía acordar algo y no me puedo acordar a qué. Bueno, a todo, a muchas cosas, pero puntualmente a una banda. Y ahora no me acuerdo cuál, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Sí, sí, tiene un sonido que se viene repitiendo. Pero la voz, años, sobre todo. La voz es muy canchera. No me puedo acordar. Bueno, ya que todos están pasando cosas nuevas, 2019, sé qué, te voy a pasar un 2019. Vamos, ¿qué pasó? Ya era hora, boludo. Ya era hora, ¿no? Me di cuenta que de golpe estaba escuchando mucho este disco. No sabía, lo ponía cada tanto. Y dije, ah, mirá, me gustó mucho un disco del 2019. Mirá vos. Es una banda nueva. Editó, en realidad editó. ¿Estás bien? Más o menos, no, nunca. Pero igual hasta la información está mal en algunos lugares. Por ejemplo, entras en All Music, ese portal donde tienen toda la posta, y aparece como que el disco debut de esta banda es este, el que voy a mostrar ahora. Ajá. Y cuando investigas un poquito más, habían sacado un disco debut en el 2015, un disco homónimo que se llama High Tides, como la banda, así se llama el disco, primer disco del 2015, y el nuevo se llama Paradise Days. Las dos tapas son muy parecidas, son como paisajes con colores amarillentos, como medio como si fuese una cosa, colores veraniegos, como palmeras, amaneceres o atardeceres. La primera etapa es como un atardecer y la segunda etapa es como un amanecer en la playa, algo así. Es importante señalar que se llama Paradise Dase. No Days, de días, sino Days. Bueno, de... pero se pronuncia Days. Sí, sí, no por la pronunciación, sino porque claro, nuestro Paradise Dase. Nuestro inglés tercermundista nunca va a llegar a la diferencia entre Days y Days. Es verdad. No sé cómo son, es un dúo de Malibú, son los muchachos. No tengo mucha más información, o sea, no puedo decir mucho más que describir a qué suena. Que también es un poco impreciso, pero hacen música electrónica totalmente cargada, atiborrada de teclados, con una frecuencia bastante como acuática. Es muy ambiental, pero sin renegar del beat, ¿no? Hay como, siempre hay alguna, no bailable, pero sí, hay ritmitos. Aquel ritmillo, qué hermoso. Aquel ritmillo, el que la agarra. Y no son canciones, pero tienen la forma de canción, porque uno puede entender que hay melodías. Lo que pasa es que hay muy pocas voces en las canciones o en estas piezas musicales. A mí lo escucho muy seguido porque es como escuchar un disco de My Bloody Valentine instrumental, pero en vez de guitarras, teclados. Como te mete en un estado muy lindo, así de que te sumergís, en unas frecuencias de teclados y demás, y música electrónica muy subyugante, si cabe el término. Dale. Que está muy lindo. Vamos a escucharlo. ¿Ya querés escucharlo? Y lo estás presentando así, que digo, bueno, dale, la canción se llama Swaying Palms y es la única o una de las pocas en las que aparece una voz, pero que es un vocoder muy metido, casi como una frecuencia. Escuchen, a ver qué les parece. A ver. Thank you. Bueno, ese es el plan más o menos. Así suena todo el disco, como que te metes en un océano de teclados y de frecuencias acuáticas. A mí me gusta mucho, me pone en un lugar muy interesante. Y así es todo el disco. Si les gusta, bien, y si no les gustó, no les va a gustar el disco. ¿Cómo se llamaba? Que me olvidé. La banda se llama High Tides y el disco Paradise Days. Bueno, está bien, está bueno. Paul. Va como piña, va como piña. Igual no es un tema 2019, vamos. Sí, sí. No, no, que se haya hecho este año no quiere decir. Ah, vos vas a tu Marvin Gaye, boludo. No, pero digo, es un tema. Es un tema. Es un sonido temporal. Pero pará, decime. Yo te voy a poner. No, perdón, pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a poner ahora arriba de la ¿cuál mesa. ¿Cuál es el sonido? ¿Qué vas a poner? ¿Trap? No. ¿Qué te suena a 2019? No, es un chiste. No te pongas. No es tu disco, no te pongas a la defensiva. No, boludo. Porque pensé que lo decías en serio. No, eso. No. Ahora te voy a poner algo 2019 que no es 2019 tampoco. Es un 2019 tramposo, porque en realidad sí es un disco del 2019 y es la vuelta. Vos estás poniendo todas vueltas. Y sí, pero le dije entrada. Por eso. En la temática. Viajás. ¿Qué volvió ahora? Volvió una banda que me gustó mucho su primer disco y me gustaron mucho todos los discos que hubo en el medio, aunque este es el octavo. Y en algún momento tuvieron algún desvío un poquito no muy feliz, pero siempre tuvieron un sonido muy puntual, personal y a mi gusto muy interesante. La banda se llama Clinic. Son unos muchachos ingleses. Difícil, banda cruda. Es una banda que te gusta o no te gusta. Sí, crudita. Y volvieron después de 7 años, porque su disco anterior es de 2012. Nunca dijeron que se iban. Desaparecieron y de repente Pingy se cuelgan con un disco que se llama Will Tappers and Shunters, que es el nombre de un viejo programa de televisión humorístico en el cual había, que estuvo del 74 al 77, una cosa así, en Inglaterra, donde además de varios cómicos de vodevil y qué sé yo, y chistes grabados y todo, era como si fuera un lugar, un salón de vodevil donde tocaban bandas. Y tocó gente como Roy Orbison, que está dando vueltas el video de Roy Orbison en vivo. Bill Haley y qué sé yo. O sea, como todas cosas como muy clasiconas. Y también bandas del momento. Sí. Medio under del momento en Inglaterra. Sacaron este disco que tiene mucho de política y también mucho de pensar la Inglaterra de hoy como algo poco interesante y reflejar una época mejor de ese país, ¿no? Del Reino Unido. Este disco tiene temas un poco más bailables que me parecen muy interesantes. De repente también tienen esa cosa que a mí siempre me remite un poco a Wire, lo que hace Clinic. Me acuerdo de eso en los primeros. Después les perdí la pista, no los escuché más, pero sigue estando presente. Me acuerdo del disco, no sé si era el primero, la tapa medio amarilla y azul, ¿te acordás? International Wrangler, ese, que era una tapa amarilla, sí, con unas siluetas de fondo. Grande. Muy lindo ese disco, pero creo que es el primero. Bueno, De ahí variaron, pero nunca se alejaron del todo. Siempre estuvo eso. Ellos siempre tocan con barbijos en vivo. Aparecen. Ah, son medio payasos. Sí, aparecen como. No, bueno, llevan el concepto de Clinic hasta el final. Por eso también hay algo de los Residents dando vuelta. Hay algo. En este disco, inclusive, hay un tema que es el segundo tema que tiene una basecita electrónica que parece Heart of Glass de Blondie. O sea, un disco muy variado, pero muy muy interesante. Estaba entre el primer y el último tema del disco, que como les decía se llama Will Tappers and Shunters y que tiene sampleos de extractos del show este en cuestión. El tema, como todo el disco, son 12 temas y dura 38 minutos. O sea, no hay temas que. Creo que el último tema es el único que dura 3 minutos y 6 segundos, creo. Y el resto son todos muy cortitos y al pie. Como este que es el que abre el disco, que se llama Caballero Sonriente o Laughing Cavalier. Clinic. Before your eyes, before your eyes. Tappers and Shunters se llama el disco nuevo de Clinic. Celebro la vuelta de esta banda y celebro este disco que está sonando en mi dispositivo portátil desde que lo empecé a escuchar hace una semana aproximadamente y no me lo puedo sacar. Muy buen disco, muy buen muy tema, recomendable, muy buen tema. Me encantó. Y me parece que es uno de es como una vuelta a barajar de la banda y está muy bien que hagan cosas tan disímiles y a la vez todos los temas son muy de Clinic. Me encanta, me encanta. Gracias, Clinic. Gracias. Buenísimo esto, ¿Qué más? Bueno, último tema de la noche para mí. Último tema del 2019 que traje. Por este programa. Por este programa. Y para escucharlo nos vamos a ir a Suecia. Allá vive una... Qué lindo ir a lugares para escuchar canciones. Claro. Allá vive una chica que se llama... Una chica pop que se llama Annika Norlin. Uh-huh. No sé si la conocen, si le suena el nombre. No. Bueno, esta chica es muy amiga de Jens Lekman. Uh-huh. Ese seguro que le suena, ¿no? Uh-huh. El único sueco que conoce. Sí. Bueno, estaba Björn Borg. Y Bergman, Borg, ¿no? Bergman. No, digo músico. Ah, sí, ¿cuántos suecos conocían? Europe, boludo. Ay, no, pero no, de ahora, digo, no. Yo cuando, era chico, también, yo cuando era chico usaba suecos. Bueno. Yo usaba Europe. Annika Norlin y Jens Lekman el año pasado estuvieron enredados en un proyecto que se llama Correspondence. Qué linda forma de decirlo. Este proyecto consistía en que cada uno le mandaba una canción al otro, una canción por mes. Se enviaban una canción, se respondían, enviaban otra canción, respondían y así pasaron todo el año y juntaron 12 canciones que este año se editaron en un disco que se llama igual que el proyecto, Correspondence. En esas canciones, que eran como cartas, contaban historias o contaban cómo estaban, todo en un tono bastante íntimo, así con una con muy poca instrumentación. Todo bastante melancólico y son como canciones para que una manera que se me ocurre de escucharlas sería teniendo una chimenea. Son canciones que te dan ganas de tener una chimenea, hacer un fueguito, tomar algo. Con un guisito de lentejas. Un guiso de lentejas hecho en la chimenea. Un vinito. Claro. Si no, fíjense, esta canción que se llama Silent Night, si no es para eso, es una canción que es la canción de diciembre. Así que el Silent Night obviamente refiere a la canción navideña. ¿Pero es la canción navideña? No es la no es la canción navideña, solamente se llama igual. Así que vamos a escuchar a Annika Norlin haciendo Silent Night. There was a kid called Joseph. He'd been dealt a bad hand. Was born poor and a bastard, but grew up to be a preacher. Made a new friend called Franz. Joe went over to Fran's house, said, see this poem I once wrote. I feel like it's got something. Can you please put some music to my words? Looking down at the paper and the title read, Silent Night. The first time they performed it, it was Christmas Eve. They sang it together, friends played the guitar. I can see them before me, and this big shot organ builder fell in love with the song, brought it back to his hometown where some folk singers heard it and they spread it around. Slightly changed each time it was sung was Silent Night. When I'm down, I just think about it, how they must have felt when they performed it, if the choir cried, when they sang it, if anyone in church that day said, well, I like the older stuff better, they should do more upbeat tunes. It could have been a day like any other day, when Joseph would be preaching and France would be playing. 9 out of 10 days are slightly disappointing, but on the 10th you see that light beckoning. I had no idea that Silent Night would be Silent Night. Sing it with me, let your voice carry from all those miles away. If you sing loud enough, my microphone might record you. It might record you. Silent night, oh, holy night. Silent night, oh, holy night. Silent night, oh, holy night. Silent night, oh, holy night. In World War I, 1914, because it was Christmas, there was a short truce on the battlefield. Both sides laid down their weapons, sang carols in the night. And the day after, like nothing had happened, they continued the fight. There was only one song known to soldiers on both sides, and for a second all was calm and all was bright. Esa era Annika Norlin haciendo Silent Night del disco Correspondence, un proyecto muy interesante, perfecto para el invierno. Sí, muy lindo, me gustó. Va como piña. Ah, me encanta la voz de la chica esta. O como caricia. Eso, así mejor. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bien. Me toca terminar a mí. Iba a terminar con un tema épico, pero me acordé que ya lo habíamos pasado. Bueno. ¿De quién? Un tema de Robin Gibb. Iba a terminar. ¿Cómo se llamaba el tema? Hearts on Fire. ¿Y cuándo lo pasamos? No me acuerdo, pero lo pasamos hace un montón. Ah, hace, bueno. Hace unos años. Sí, y busquen el tema entonces de Robin lindo. Gibb. Lindo. Sí. Y bueno, pero no sé, lo quería pasar. Y me acordé, me hicieron acordar que ya lo habíamos pasado. Y entonces voy a pasar una cosa que es muy conocida, muy conocida. Es de esas canciones que todo el mundo conoce y la canta cuando suena en la radio, porque suena mucho, sobre todo en una radio. Y uno dice, ¿quién canta esto? Bueno, ¿conocen al señor Colin Bernkamp? No. Seguramente no. Pero quizás conocen el nombre artístico de este músico. Se llama Black. ¿Lo tienen a Black? Por supuesto. ¿Vos lo tenés? Son negro. No, sos un pelotudo. Es un irlandés. ¿Vos lo tenés? De los 80s. Es, ¿no?, de los 80. Y el tema es Captain of Her Heart. No, ese es Double. Pero bueno, tiene, pasa, sí, eso. Es de la movida jazzy. ¿Se acuerdan un que, poco, que hubo algo, bueno, de eso? Es como un pop elegante, pero muy comercial. Es como un Brian Ferry berreta. Sí. Un Brian Ferry de la B. ¿Cuál era el tema, ya, de Black? Hay un, pero tema sí, que es conocido. Es que se, sí, quería pasar. Es para, ¿cuál es? Un hit. ¿Cuál? Si yo te digo el título, te lo pones a cantar. Dale. Wonderful Life. It's, oh, a wonderful, wonderful life. ¿En serio? Sí. No need to. Es un temazo. Sí. Es hermoso. Sí, sí. A mí me parece muy bueno. Y este muchacho tuvo mucha mala suerte en toda su carrera, editó varios discos. Y este tema no era como el elegido para hacer corte. Había editado ya un par de discos antes. ¿Y los temas los componía él o tenía, sí, sí, uno que él escribía en negro? Yo. La puta madre. ¿Cómo estamos? Vamos a cerrar rápido esto porque si no. Sí, vamos a comer. Bueno, el muchacho la quedó hace un par de años, hace poquito, oh, en un accidente de tráfico a los 53 oh, años más o menos. Pobre, qué negro 55, todo. 55, todo y, muy negro. Y Rick Astley sigue vivo. Bueno, y vos que decís, hablás de Rick Astley, era como medio un contemporáneo y tenía, sí, como una voz parecida. Sí, sí. Bueno, sin más, porque si no vamos a esperar otro chiste de Pablo. Vamos. Humor negro cano. No. Bueno, estamos teniendo un momento maravilloso, como la vida maravillosa de Black. Wonderful Life, y cantemos todos. Recuerdos a todos. Saludos. Chao. Adiós. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.